Dios eterno no sigue igual. Cuando cubre todo mi caminar, en tu presencia encuentro paz. Gracias mi fortaleza en cada paso atrás. Santo, santo, santo, eres digno de toda exaltación. Rey de reyes, Señor de señores, en tu nombre hay salvación. En la cruz mostraste tu gran amor, diste tu vida en Salvador. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza en nuestra historia. En cada prueba tú nos sostendrás, tu gracia es nuestra seguridad. Eres nuestra luz en la oscuridad, en tu nombre encontramos libertad. Cada día te alabaré por tu fidelidad y tu poder. Eres el Dios que encuentro paz durará, tu reino por siempre durará. Santo, santo, santo, oh. Eres digno de toda exaltación, Rey de reyes, Señor de señores. En tu nombre hay salvación, en tu nombre hay salvación. Dios eterno, luz sin igual, tu amor cubre todo mi caminar. En tu presencia encuentro paz, tu gracia es mi fortaleza en cada paso atrás. Dios eterno, luz sin igual, tu amor cubre todo mi caminar. En tu presencia encuentro paz, tu gracia es mi fortaleza en cada paso atrás. Dios eterno, luz sin igual, tu amor cubre todo mi caminar. En tu presencia encuentro paz, tu gracia es mi fortaleza en cada paso atrás. En la cruz mostraste tu gran amor, diste tu vida al Salvador. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza en nuestra historia. En la cruz mostraste tu gran amor, diste tu vida, Salvador. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza en nuestra historia. En cada prueba tú nos sostendrás, tu gracia es nuestra seguridad. Eres nuestra luz en la oscuridad, en tu nombre encontramos libertad. En tu nombre encontramos libertad. En tu nombre encontramos libertad.